Es nuestro rey del house para esta semana. Te lo estamos presentando, te lo hemos presentado en este momento. No te pienses ni un solo momento que vamos a parar en este lunes. Recuerda, este es el Top Dance Such a Sound. De baile dándolo todo para ti. la mano de Tujamo nos vamos en breve con el Loving Juice Easy de la mano de Union J. Los tiempos cambian, los sonidos evolucionan, tú los bailas. H-Sound. We were lost in the middle, like bottles in the ocean, but we found one another, like the answer to a question, like words to a love song, like a river to the Red Sea. Finding you was so hard. Desde H-Sound Records, en este caso con DJ Lázaro. Esto se llama Trumpet On. esos remixes para el Jet Plane. En breve tendremos por aquí a otros de los protagonistas del pasado fin de semana, Booty Banger. Siempre los llevamos en la maleta, en este caso con Sunshine Day. Eight Song. Unlabeled Dance. Nuestro Top Dance de la mano de este Sunshine Day y en breve haciéndolo con el DB DB Sound. Top Dance 8 Sound. Los más bailados H Sound. Shout it out, put up your hands high. Locked and loaded, ready to ride. Bad vibes, we tell them bye bye. Follow me right now. Jump. Get down, now jump up and twist. Bad girls, we do it like this. Jump. So high, no, you can't resist. Follow me right now. So big and heavy, see my sound so cool and deadly. They can't stop us, they ain't ready. Follow me right now. Jump. Won't stop, we got the vibe now. They so big, we knock them right down. All your hype can't get them hyper. Follow me right. Your sound is a dibby, dibby, dibby. Referencias que representan los sonidos de la actualidad. Hablando de actualidad, nos tenemos que ir al pasado. Primera conexión Retro Dance Box. H Sound. Evolución Dance. Got those feelings deep inside. Rise on up, then come alive. So baby, please try to believe me. I feel you're messing with. Out. este Top Dance H Sound, no solo el presente, sino también esos detalles desde el pasado. Número 5. Number 5. Recorrido juntos por nuestra nueva lista de esenciales en esta semana. Número 5. Polina, Fade to Love. Have you ever walked on the edge of life? 'Cause we could, we could have it all. Even time's got no power to stop us here tonight. 'Cause we could, we could have it all. It's just one. Número 4. Kings and Michael, More Than Ever. And as long as we are dreaming, we are dancing with the stars, rolling in the fire together. All I need is having your love. I just wanna hold you forever. Número 3, Anywhere for You, John Martin. Don't hide it from anyone. Never doubt what you made of. There's a hero in everyone. There's a hero in everyone. Hey, would you believe me if I said Essentials. Essenciales H Sound. Number 2. En el 2 de Horro, junto con Madeline Jane, Unspoiled Perfection. Unspoiled Perfection. You're the perfect I've been looking for. You're my perfect harmony. Reaching out to find you are the one that fills my life. Whoa, porque te dejo con nuestro número uno de la mano de Oxygen y Linda. Run. Number one. The tear of goodbye, I'm drying it. The touch of your hand, I desired it. The untended memory of a picture, a beautiful scene we were together. But I can't forget your face, and I can't regret, I'm complicated. The untended beauty of a feeling, I miss you so much, this is not leaving. Run, close your eyes and run. I've just had so much fun when you're gone away. Aquí lo tienes, te lo estamos presentando en este lunes fantástico. Es nuestro número uno, ¡qué bien! Y

ser, no sé. Oh, chiquita, dale, mueve, no te pare, pequeña asamblea. Oh, chiquita, dale, mueve, no te pare, pequeña asamblea. Divas H Sound 8 Sound Divas. El miércoles más, a portarse bien y besos para todos. Pues sin lugar a dudas, otro de los más bailados ha sido el Revolution que acabas de escuchar. Otra revolución fue hace años este fantástico trabajo con el cual me despido en este lunes. Ya sabes, segundo track, Retro Dance Box. ¡Chao! Bailados H Sound.